ya no pueden contar mentiras. Mirando aquí, con las manos recogidas junto a ti, con el corazón que ya cuenta latidos, que va solo un sentido. Mirando al mar, con el agua toda llenita de sal, con el sol que ya no deja que haya sitio a las sombras que han sido. Mirando acá, es momento de ponerme en tu lugar y mirar como tú miras al destino que va solo en un nido. Acá ya no hay más sitio. Mirando al mar, con las olas que se vienen y se van, como tantas cosas que fueron.